especial. La Plataforma de Parques, Jardines y Paisajes de Sevilla tiene previsto organizar conferencias y charlas con las que conoceremos mejor cómo y por qué nació este parque emblemático de Sevilla. En los deportes se disputa hasta ahora el partido entre el Atlético y el Sevilla. La segunda parte vence el equipo colchonero por 1-0. Ya disputado Villarreal 2, Almería 0. En segunda división, sin goles al descanso en el partido Ponferradina-Córdoba. También finalizado otro partido con presencia andaluza, Eibar 2, Real Jaén 0. Son las 10:03. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.